Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda de salud? Ay, esta mañana fui a ver al médico. Y después de examinarme bien, se puso de lo más optimista. Ah, ¿y qué le dijo? Usted sabe que él creía que lo que yo tenía era un catarro, pero hoy me dijo que no. Oh, me alegro mucho, doctor. ¿Por qué se alegra, secretario? Por lo que le dijo el médico, señor juez. Póngase un peso de multa por alegrarse de la desgracia ajena. Oye, póngase el peso de multa. Pero oígame, señor juez, ¿no dice usted que el médico creía que usted tenía catarro y que hoy le dijo que no? Sí, me dijo que no tenía catarro, que lo que tenía era una congestión pulmonar de las peorcitas. Caramba, doctor, cuánto lo siento. Óigame, ¿y qué le mandó el médico? Que cambiara de aire. Por supuesto, como la salud es lo primero, pienso hacerlo. Pero dejemos eso. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Un robo, señor juez. ¿Quién fue la víctima de ese robo? El comerciante Rudecindo Caldeiro Escoviña. Pues llame inmediatamente a los complicados en ese rudecindicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, pues con la venia de la sala. Usted dirá. Resulta ser, doctor, que yo estaba sentado ahí en luneta de primera fila esperando que me llamaran para el juicio. Y oí que usted le decía al secretario que el médico le había mandado a cambiar de aires, ¿no es verdad? Sí, señor, ¿y qué? Bueno, porque un servidor de usted, muy modestamente y en nombre de los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, de su majestad Alfonso XIII, que en gloria esté, y del pretendiente al trono don Jaime de Borbón, me permito ofrecer a usted el mejor aire del mundo. ¿Cuál es el mejor aire del mundo? Hombre, doctor, parece mentira, por Dios, eso no se pregunta, hijo. El mejor aire del mundo es el aire gallego. ¿Está usted seguro? Es segurísimo, sí, señor. En el último análisis realizado por el doctor Julio de Cárdenas, se comprobó que el aire de Galicia tiene minerales, fosfatos y proteínas en cantidades considerables. Además, es el único aire que tiene vitamina B12, para que se entere. Vamos, no diga bobería, chicos. Si el aire gallego para lo único que sirve es para inflacaita, chicos. ¿Qué sabe usted de eso, hombre? ¿Qué sabe usted? El aire de Galicia es el aire más saludable que se conoce, muchachos. El aire de Galicia lo que tiene es un olor a caldo gallego que no hay quien lo aguante, caballero. No le haga caso, mi querido doctor. Mire, si usted quiere, yo le escribo a unos tíos míos de Monforte para que le manden 4 o 5 gaitas llenas de aire de por allá. ¿Cómo le recetó el médico el aire, doctor? ¿Molido o en grano? La verdad es que no me especificó. En ese caso se lo mandaré a buscar en grano. Y si acaso, yo se lo muelo allá en la bodega sin cobrarle un centavo, ¿no? ¿Le gusta molido fino o molido grueso? Me es igual. Grueso, ¿verdad? Créame, Rudecindo, que le agradezco mucho su gentileza. Sí, gracias, doctor. Pero, chico, parece mentira que tú seas tan poco patriota, chico. ¿Por qué me dice usted eso? Porque tú no tienes necesidad de ponerte a respirar aire del extranjero habiendo aquí aire que son tan buenos como los mejores. Ah, ¿sí? Hombre, chico. Oh, si tú quieres convencerte, pasa por el Mercado Único a las 4 de la mañana. Para que tú veas el aire vitaminado de primera calidad. ¡Bendito Dios! ¡Qué barbaridad! Y si no, date una vueltecita por el vertedero de Cayo Cruz. Óyeme, que aquel sí es aire saludable. No diga eso, compadre. En Cayo Cruz hay unas moscas gordísimas, chicos. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, eso se lo demuestra lo saludable que es el aire allí. Si no fuera saludable, las moscas estarían flacas, ¿verdad? Mira qué cosa. Usted parece que lo que quiere es que el señor juez se intoxique y se muera, ¿no? No, nada de eso. Lo que yo quiero es que respire el aire de Cuba primero y el extranjero después, chico. ¡Bravo! ¡Muy bien! Claro. Además, hay que acordarse de que nuestro aire olerá a rayos, pero es nuestro aire. ¡Bravo! ¡Muy bien! Secretario, póngase un peso de multa por seguirle a Tres Patines la corriente. ¿Qué corriente? La corriente de aire. Y vamos a cambiar el tema, ¿no les parece? Sí, me parece buena idea. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar ahora? ¿De pelota, de dominó? De ninguna de las dos cosas. Y le aconsejo que se porte bien o lo voy a mandar a la cárcel. No, por lo más que tú quieras, chico. No me haga eso que la loma está, óyeme, durísima. ¿Cómo usted lo sabe? Porque ayer el domingo estuve allí. Ah, ¿sí? Sí, era el Día de los Padres. ¿Sí? Fui a visitar a mi tío Sinforiano. Que yo lo quiero como si fuera mi papá. Vaya, hombre, ¿y está preso su tío sin poriano? Sí, pero oye, me te juro que él es inocente de lo que lo acusan. Ah, inocente. Sí. ¿De quién es hermano sin poriano? Poriano es medio hermano de Sinesio. Ah, de Sinesio. Sí. Hermano de su mamita. No, es medio hermano de mamita. A medio hermano también. En tu familia todos son medio hermanos. Sí, parece que llevan el negocio de la familia a la mitad. Venga acá. ¿Y de qué acusaron a Sinforiano? Nada, de que el viernes pasado, a las 9 de la noche, que se robó una tendedera de ropa en el patio de Solar, el último cupleche. Sí. Y mi tío, yo sé, óyeme, que él es incapaz de robarse una tendedera. Entonces usted jura que él es inocente de ese delito. No, lo juro y tengo pruebas. Ah, tiene pruebas. Sí, porque a mí me consta que el viernes pasado a las 9 de la noche, tío Sinforiano estaba rompiendo un caparate con una ganzúa en una casa del Vedado. ¿Qué me cuenta, Tres Patines? Lo que tú oyes, no, en eso de romper el caparate, mi tío es una verdadera autoridad. El caparate que se le pone por delante, el caparate que Sinforiano deja desvalijado, óyeme. Oiga eso, señor juez, ¿qué clase de familia tiene este señor? Vamos, no hable gordo, señora, que no le conviene a usted eso. ¿Qué no me conviene a mí? Vamos a ver de qué. Vamos, porque yo sé que a su papá, óigame, lo de la camisería era el truco. Oyó, y en toda la ruta de guagua le decía mano muerta. ¿Qué dice, atrevido? Tiene usted que saber que mi señor padre era muy decente, ¿sabes? Ah, eso sí es verdad, se guillaba de decente. Ah, es una vieja decentísima. Cada vez que levantaba una cartera en una guagua, se la devolvía a su dueño. Lo malo es que se la devolvía por correo y vacía, chico. ¿Es cierto eso, mujer? Mentira, mijo, mentira. Señor juez, le exijo que condene a este señor por levantar calumnias. Mire, ¿sabe? Señora, sí, en primer lugar. Y lo de Zenón ya no tiene nombre. ¿Qué Zenón, qué? Oye, Zenón lo respeta, ¿no tiene Zenón? ¿Qué dijo de Zenón él? No, nada, no ha dicho nada. Te parto la cara, déjate gracia, En primer lugar, usted no es quien para exigirme a mí absolutamente nada. Y en segundo lugar, no hurgue en el pasado borrascoso del autor de su día, porque en aquella época ya yo era juez. Y me acuerdo que su padre era de Argolla. ¡Ay, Medivor! ¿Qué le pasó a Zenón? No, hombre, tú le vas a creer a esta gente más que a mí, mi maridito. Te juro que mi padre era un sol de honradez. Que me corten este dedo si no es verdad. Sí, sí, no trate de tapar el sol de la honradez con el dedo ese, señor. Bueno, basta, no. Basta de careo ya. Es que se conoce bien. Sí, bueno, está bien. De manera, Tres Patines, que usted fue a ver a su tío a la cárcel con motivo de celebrarse ayer el Día de los Padres, ¿no es eso? Sí, le fui a llevar un regalito al pobre ese. Ah, un regalito. Sí, eso siempre se hace una persona que se quiere como si fuera un padre. Claro. ¿Qué le regaló? Un estuchito bien arreglado con su cintica y todo eso. Ah, sí, algún reloj. Reloj. ¿Qué un reloj? ¿Para qué lo quiere, chico? Si allí toca la corneta para comer. ¿Para qué? Le llevé una lima y una cegueta. Secretario, póngale a Tres Patines 5 pesos de multa por complicidad en tentativa de fuga. Me alegro. No, usted se pasa, se alegra de todo lo que le pasa. Póngale también 5 pesos a esta señora por alegrarse de que un preso se fugue de la cárcel. Pero si yo no me alegro de que ese hombre se haya fugado, señor. Pues en ese caso, secretario, póngale 5 pesos más por ser enemiga de la libertad del hombre. Rudecindo. Manda, Gloria, manda. ¿Qué es eso? Póngale 100 pesos de multa a Rudecindo por esa gloria. Doctor, es cariñosamente. No, ningún cariño. De acuerdo con el acta, usted es el acusador, ¿no es eso? Sí, señor. Digo, si no ponen multas por eso, ¿eh? Pierda cuidado, diga, ¿qué pasó? Pues le voy a decir, como usted sabrá, doctor, desde hace aproximadamente 40 años, minuto más, minuto menos, yo estoy establecido en el giro de víveres finos y licores en general. Sí, señor, sé perfectamente que es usted un honrado y prestigioso comerciante. Muchísimas gracias, doctor. ¿Quiere tomar algo, doctor? No, señor, pero le agradezco su buena voluntad. ¿Por qué no se toma un vasito de lager con unas aceitunitas aliñadas ahí? Se lo aceptaría muy gustoso, Rudecindo, pero el médico me dijo que si tomaba, me moría. Bueno, por mí no tenga usted pena, doctor, no. Puede morirse cuando quiera, que todo el chocolate y el café que se consuman en el velorio van por mí completamente gratis. Eso sí, lo único que quiero es que en la despedida del duelo el orador me le haga una mención comercial de 30 segundos a la bodega. ¿Me hace el favor? Pues sí, Rudecindo, si tú pones café y chocolate, yo pongo el show y una orquestica buena. ¿Cómo es eso, Tres Patines? ¿Usted piensa llevar una orquesta a mi velorio? Es poco, perdona. Llevo una orquesta y llevo un conjunto. ¿La melolía de Corrento te gusta? La melolía. ¿Sí? ¿Tú vas a ver cómo se van a divertir los dolientes? Secretario, póngale a Tres Patines un peso de multa por cada músico de la orquesta. 2 pesos por cada integrante del conjunto. ¿Va a llevar algo más? Que se va a llevar algo más. No, no, iba a llevar ahí a uno que recita, que es muy bueno, muchacho. Póngale 10 pesos por el recitador, ¿qué más va a llevar? Le llama un montón de plomo. ¿Qué más va a llevar? ¿Nada más? ¿Cómo decía usted, Rudecindo? Bueno, pues le decía, doctor, que puede morirse sin pena ninguna, ¿no? Que yo pongo todo el café que se consume. Secretario. Dígame. Póngale a Rudecindo 1 peso por cada taza de café. Secretario, no me ponga usted nada, hombre, que cuando yo quiera tomar café me voy ahí al doblar, que lo venden a 3 centavos acabadito de colar. Bueno, basta ya de bromita, Rudecindo, y prosiga. A ver qué fue lo que pasó. Bueno, pues verá usted. Como le decía, yo hace 40 años que tengo una bodega, ¿no? 40 años. Sí, señor. Y ya usted era un hombrecito. Sí, ya, ya tenía... No, hombrecito lo fue siempre, no, toda la vida. No, no, pero quiero decir un tamaño, hombrecito de unos... De unos 30 años ya. ¿Eh? De unos 30 años cuando... No, hombre, 14 años vine yo de 14, España. ¿Qué? 14 años. Sí, era chiquitico. Chiquitico. ¿Dice él? Sí, dice un rebajito, era un rebajito, sí, chiquitico. Sí, hasta medio jorobadito vine de España y todo. Bueno, ¿y dónde tiene usted la bodega? En Prado y Tamarindo, primer piso. ¿Cómo dice? Que tiene usted un establecido, una bodega en un primer piso. Sí, señor. ¿Y cómo se le ocurrió a usted eso, Tres Patines? Eso no se le ocurrió a mi marido, señor juez. El que le aconsejó el disparate ese a Rudecindo fue Tres Patines. Ah. Oye, lo adivinó el juez. Ah. Oiga, señora, la indirecta suya no afecta mi integridad varonil ni lastima mi talento preclaro. Ajá. ¿Qué dije? Eso le pregunto yo. ¿Qué dijo? De manera, Tres Patines, que usted aconsejó a Rudecindo, con esa inteligencia preclara que tiene usted, a que pusiera la bodega en un primer piso. Bueno, chicos, sí, porque él antes estaba establecido en lo bajo, ¿no? Pero yo le dije que se mudara para arriba para cumplir con la ley. ¿Cómo? ¿Cómo que para cumplir con la ley? Sí. A ver, Tres Patines, explíqueme eso. Pues, chicos, lo que pasa es que el monasterio de comercio... ¿De qué? El monasterio de... Mini. ¿Eh? Minis. Mini Bujones Trabajo. No, ministerio. Ministerio de Comercio. Toda la semana, pues, dispara una ley ordenando a los bodegueros que bajen la mercancía, ¿no? Ajá. Y como Rudecindo tenía la bodega en los bajos y no tenía sótano, pues no podía bajar la mercancía, el pobrecito. Entonces yo le dije que se mudara para arriba. Y ahora cada vez que viene una ley de esta, Rudecindo baja la mercancía un ratico, la vuelve a subir otra vez, ¿oíste? ¿Usted hace eso, Rudecindo? Sí, señor, pero por favor, doctor, no me corra la voz por ahí, que si se entera un inspector de comercio, me van a calimbar. Pierda cuidado que yo no voy a decir nada. Muchísimas gracias, doctor. El que lo va a decir y por escrito es el secretario. Secretario, dígame. Envíe una comunicación al Ministerio de Comercio dando cuenta de esa anormalidad. Y póngale 50 pesos de multa a Rudecindo por agiotista. Te lo dije, Rudecindo. Yo sabía que los consejos de este sinvergüenza no te iban a traer nada bueno. Oiga, señora, no me busque más la boca. Basta de discusiones. No hay discusión, se puede formar. Cállese la boca. Prosiga, Rudecindo, ¿qué pasó? Lo que pasó, señor juez, fue que mi marido puso un anuncio en el periódico solicitando un dependiente que supiera contabilidad. Y yo, que hace tiempo que quería ganarme el pan nuestro de cada día con el sudor de mi frente, pues me presenté de aspirante al puesto, ¿no? ¿Y desde cuándo es usted contador, Tres Patines? Hombre, desde chiquito, chico. ¿Usted me puede demostrar eso? ¿Cómo no, chico? ¿Qué quiere que te cuente? ¿Caperucita Roja, te lo sabe? ¿El cuento de la buena pipa? No, eso me lo sé de memoria. Dígame, ¿no se sabe el de Blancanieves y los 7 enanitos? Sí, cómo no, te lo cuento. No, gracias. Secretario, dígame. Póngale a Tres Patines 5 pesos por Blancanieves y 1 peso por cada enano. Oye, me salvé. ¿Por qué? Porque te iba a preguntar si quería que te contara Alibaba y los 40 ladrones. ¿Qué? ¿Quieres contármelos también? No, deja. Bien. Rudecindo, prosiga. Muchísimas gracias. De nada. El caso fue, doctor, que le di el puesto a este señor y resulta ser que el muy sinvergüenza me robó los libros de la contabilidad. No hable alto, chico, que te oye tu mujer, viejo. ¡Ey! ¿Por qué yo no puedo oír esto? Porque no, señora. ¿Verdad, Rudecindo? Vamos a ver, ¿qué misterios se traen ustedes ahí? Le diré la verdad, señor juez. Lo que pasa es que acá mi mujer siempre me anda registrando los bolsillos, ¿no? Ajá. Y la caja contadora para coger el dinero. Yo lo puedo hacer, para eso soy tu esposa. Es que si te dejo me arruinas, Luz María. Bien, pero ¿qué tiene que ver eso con el caso? Que yo, para que ella no me cogiera el dinero, doctor, lo escondía en los libros de contabilidad. Sí. Y cuando este sinvergüenza me robó los susodichos libros, yo tenía guardados en ellos más de 500 pesos de mi alma, señor juez. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Sí, chico, pero es que yo soy inocente, chico. ¿Cómo que es inocente? Sí, yo lo que hice fue lo que tú me mandaste, chico. ¿Lo que yo le mandé? Sí, chico, cuando tú me colocaste no me dijiste que tenía que despachar a los clientes. Sí. Y no me dijiste que además a fin de mes tenía que llevarte los libros de contabilidad sin que tu mujer los viera. Sí. Pues eso fue lo que hice yo. Me llevé los libros y para que tu mujer no lo viera se los regalé a una sobrina de mamita, hija de Cise Bruto precisamente. Ah, sí. Y ahora está todo aclarado y yo me puedo ir, ¿verdad? No, no, secretario. Dígame. Anote ahí. Venga la sentencia. Acabo de comprobar de una manera evidente que usted el verbo llevar confundió ignorantemente con la palabra robar. Como su ignorancia es, según parece, dogmática, seré benigno esta vez. Váyase a la loma un mes para que aprenda gramática.